El 1 de mayo se festejó el Día del Trabajador en Mendoza y, como no podía ser de otra manera, hubo movilización por las calles mendocinas y Radio Comunitaria Cuyún estuvo ahí. Escuchemos a la dirigente Raquel Blas, que nos habla de la problemática del trabajador de la salud en nuestra provincia. En Mendoza la situación es, lamentablemente, como es en el resto del país, ¿no? Salarios absolutamente bajos, insuficientes, nada más que en el caso de Mendoza, un enfermero, por ejemplo, con 8 horas de trabajo, no está llegando a los 800.000 pesos. Es una barbaridad, lo cual lleva a muchos trabajadores y trabajadoras de la salud a la sobrecarga laboral. Que en el caso de la trabajadora, del trabajador de la salud, es un impacto tan fuerte sobre la calidad de vida que muchos compañeros, por ejemplo, se jubilan y tienen un nivel de sobrevida de 3 o 4 años. Esa es la situación. A esto hay que sumarle un nivel de precarización laboral, vale decir, toda la nueva camada de trabajadores y trabajadoras son prestadores. Prestadores inferior a contratado. ¿Que es facturan honorario? Facturan mensual. Factura mensual, no hay cero continuidad de nada. Sin ART, por supuesto, sin obra social, sin absolutamente nada. Es más, hemos tenido casos de compañeros que hemos tenido que dar pelea para que los atiendan en el hospital ante un accidente de trabajo, por ejemplo. Una barbaridad. Eso, te imaginás que también está impactando las condiciones laborales y, por supuesto, que todo este cuadro de situación que ha hecho que también muchos trabajadores abandonen el hospital público, abandonen el centro de salud, vayan a otros destinos que están un poco mejor. ¿Y fuera del país? Mejor. Fuera del país y dentro del país, por ejemplo, el caso de San Luis o el sur de la Argentina. Sí, fuera del país también, porque también hay que decir que nuestro recurso humano, nuestros trabajadores, son sumamente valorados a donde vayan, por sus niveles de formación. Pero acá en la educación pública. En la educación pública, en la salud pública, en cualquier sector, digamos, de trabajo. Pero evidentemente acá no son ni cuidados, ni respetados, ni nada que se le parezca. Charlamos con Estela Fernández, que es profesora de lengua y literatura, pero como no consigue trabajo de eso, se dedica a feriar en Guaymallén. Soy Estela Fernández, soy integrante de la Feria Popular de Guaymallén, trabajadora feriante, trabajadora informal. Bueno, puedo contar, voy a ser autorreferencial, ¿no? Soy profesora de lengua y literatura y no consigo trabajo, no consigo horas. ¿Es así? Es así, así que bueno, contarles que en la feria llega mucha gente, compañeros de trabajo y compañeras que están muy precarizados en lo laboral, precarizados en el sentido que no están registrados y registradas o que sus salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Y que no se van a jubilar ni tienen obra social. Así es. Y bueno, de esos trabajadores y trabajadoras del sector informal, que alrededor de un 50% de los trabajadores están no registrados, podemos decir que las empleadas domésticas, el 77% de las empleadas domésticas no está registrada. Y muchas de esas empleadas domésticas concurren a nuestras ferias. Y tengamos en cuenta que son ferias en Guaymallén, las ferias populares, que no están legalizadas. Es decir, que venimos año tras año, durante décadas, luchando para que se nos legalice, para que se tenga en cuenta a quiénes somos los feriantes populares y no se nos registra. Es decir, que no podemos estar trabajando en blanco, no podemos tener un salario digno, pero tampoco podemos tener condiciones laborales seguras en nuestras ferias al no estar legalizadas. También se hicieron presentes los trabajadores municipales que nos contaron su problemática. Escuchemos a Patricio Marín, trabajador municipal. Hola, mi nombre es Patricio Marín, empleado de la Municipalidad de Maipú, perteneciente al Movimiento de Trabajadores Municipales. Muy feliz día del trabajador, 1 de mayo. Y bueno, nos sumamos una vez más a la asamblea por necesidad de urgencia, apoyar, sobre todo porque la problemática de los empleados municipales, en nuestro caso, la Municipalidad de Maipú, se está agravando cada día más. La persecución política aplicada sobre los compañeros militantes está cada vez más grave. Han penalizado a nuestro querido compañero Martín Iglesias, ha sido penalizado por una denuncia partida desde la municipalidad con justamente entregar 8 cajas de leche y firmar por un año todos los meses en la comisaría, en la fiscalía de del departamento de Maipú, justamente por pedir un sueldo digno. Es indignante que por pedir un sueldo digno para tener mejores alimentos lo penalicen con 8 cajas de leche, perdón. Con alimentos justamente lo penalizan. Eso ya es morbosidad, persecución política. Entonces estamos cada vez más firmes y convencidos que el señor Matías Estebanato está haciendo mal su trabajo. Y nosotros como jefes y votantes del municipio de Maipú exigimos respuestas dignas, un salario digno como siempre. Lo que dignifica es el salario, porque los esclavos también tenían trabajo, pero lo hacían gratis. Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima.